La clase de cuarto C nos interpreta hoy una canción, otra canción del cáncer en andaluz, en este caso, El Sereno.